sociales son para mí de buen uso, a pesar de que muchos están en contra, en realidad no son tan malas. Ejemplo, a mí me sirve mucho para guardar mis trabajos, los cuales están hechos dinámicamente y más completos porque con un solo clic puedes hacer maravillas. Claro que hay personas que no hacen el uso adecuado de este, ya que también hay violencia a través de las redes sociales. También está la responsabilidad de los padres porque deberían estar al pendiente de la conducta de sus hijos. Yo me registré primeramente en Messenger cuando iba en quinto de primaria, y luego en Facebook cuando iba en ese mismo grado, y Skype cuando tenía 14 años, Ask.fm a los 14, Twitter a los 15, WhatsApp e Instagram a los 15. He tenido contacto con mis amigos de otros estados de la República. Ahora manejo mucho más redes sociales, en especial para hacer proyectos dinámicos y formales. Ocupo Prezi, Moodle, Scratch, entre otros. Los canales para guardar y compartir mis trabajos son Outlook, Dropbox, Prezi, YouTube, Blogger, entre otros. La red social que más me apetece utilizar es YouTube.